tenemos el agrado de darle la bienvenida. Ya estamos oyendo la música. ¿Esto ahora? Bienvenida, Susana. Adelante. Gracias. Buenas noches. Nuestra licenciada, la licenciada de ofrendas urbanas, la señora Susana Suárez. Muchas gracias. ¡Qué recibimiento! Bravo, Susana. La ¿qué pasó con el muchacho que está ahí sentado siempre que no vino? ¿Me tiene miedo? No, tuvo un inconveniente laboral. Bueno. Susana, estas personas que están afuera, sí. Lo vi al licenciado Todd Kraus y sí. La otra señora que, sí. Que es su portera, ¿no? Vamos a hacer un juego de rol o plane rolling, que bueno, consiste en un nuevo método terapéutico de alternar los roles, ¿no es cierto? Ustedes han visto que yo integro, ¿no? He traído a los pacientes aquí al programa para, digamos, como finalidad terapéutica. Otto Kraus ha sido... Sí. Permiso, Susana. Bueno, bienvenido, Otto. Bienvenido, Otto Kraus. ¿Sabe qué pasa? Que no le corresponde a Susana explicar esto. Lo voy a explicar para yo, que, perdóneme, pero yo todavía soy la que comanda este ciclo, esta sección que es Susicóloga. Perdón, Susana. Susi soy yo. A ver. Perdón, antes que siga, le quiero preguntar esto. Yo entiendo, Otto Kraus, ella vino, favor, los pacientes, todo. ¿Qué tiene que ver acá la encargada de su edificio? Ahora voy a explicar eso. ¿Y por qué lo ahora voy a explicar? Está bien que el espacio es el espacio de Susana, pero yo comenzamos voy a comandar ya. Esto. Bien. La sesión anterior en este mismo programa ocurrió una cosa tremenda que fue que se develó la situación de la portera del edificio de Susana. No ajá. Sé si usted recuerda. No entiendo lo grave. No, no, ¿qué pasó que de grave? Señora Coqui Vázquez, que está acá afuera en este momento. En la portería de mi edificio, que además, encargada, hay que tratarla con respeto, es mi paciente. Y a ya veces, no, como Susana, yo estoy sobrepasada, perdón. De paciente, ella a veces atiende a mis pacientes porque se mimetizó. Y bueno, casi que es una terapeuta, ¿no es cierto? A ver, Susana derivó a esta paciente conmigo. En este momento es mi paciente, Susana, no. Bueno, no más. ¿Cómo es el playing role de todo? ¿Yo qué vendría? Ahora lo que vamos a hacer en mi sesión que yo dirijo. Ah, perdón. Vamos a hacer esto. Pasa Coqui y vamos a hacer el playing role. ¡Coqui! Ahí es sutileza, para. Permiso. ¿Cómo está, Coqui? Buenas noches. Bienvenida, ¿por qué habla como yo? Despliega el diván. Despliega no el diván, usted, Susana. Susana. Voy a sacar despliega el diván. A ver. Despliega el diván, Susana. El ¿pero tema quién es... se sienta en el diván? ¿Coqui? ¿Quién va a ser la terapeuta? Susana. ¿Ustedes me van a analizar a mí? No, Susana, esta es la sesión de Coqui. Porque fue derivada a mí. Pero es doctor, paciente usted mía. Me dijo que se iba a sentar. A ver, si se callan. ¡Se callen! Traten de no herir susceptibilidades. Hacemos silencio. No tengo entiendo. Que este es mi bloque. Yo soy la psicóloga, la lista y de repente me dan órdenes. Esto es un caos. Así no se puede. Se sientan las dos. Coqui al diván. ¡Adiván! ¡Adiván! ¿Pero así, doctor? Vamos a hacer playing role. ¿Cómo? Playing role. Esto es así. A partir de este momento, Coqui es Susana, Susana es Coqui, están en sesión tradicional. Susana es Coqui, Coqui es Susana. Intercambio de personalidades. Exactamente. Que queremos ver hacer... por qué se mimetizó Coqui con Susana. La Coqui. ¿Sabrías la Coqui? Como era antes, Susana, como era antes de tomar sesión contigo. Sí, así la Coqui. Imita a Coqui como era antes. Coqui imita a Susana. Susana le ilustré todo el picaporte, ¿le gustó cómo la vio? Pero, doctor, yo no estoy entendiendo bien. ¿Qué tengo Coqui, que hacer yo? Es como Susana cuando la atendía pero a usted yo cuando entró al consultorio. Soy Susana, ¿qué por primera vez, vamos. Yo le voy a comentar mis problemas como encargada, que muy yo tengo, bien, soy una persona muy sociable y toda la gente me saluda, pero me cuenta todos sus problemas, porque yo lo único que hago es estar limpiando el portal y la gente stop. Pasa la manía. ¿Qué lío, dice qué Susana en ese momento? Qué lío sobre todo para el oyente. No, ¿no? Venga, estamos trabajando. Si acá es confuso, el oyente se confunde aún más porque se están intercambiando las personalidades. El oyente importa un pepino en este momento. Ah, importa bien. Coqui, importa a Susana. Coqui, ¿qué dice a Susana? Bueno, mira, Coqui, el tema es así acá. Vos ahora lo que tenés que empezar a hacer directamente es rechazar a la gente, ¿eh? Directamente, cuando alguien viene que va a entrar, vos no le abrís la puerta. ¡Stop! ¡Te la cerrás en la cara! ¡Stop! ¿Qué contesta Susana? Coqui, a eso. Yo no puedo hacer eso porque son los encargados. Me van a echar del edificio. Un portero que no saluda es como que el portero tiene un rol social, ¿no es cierto? ¡Stop! Tiene... ¡Cambio de roles! ¡Ahora! Coqui es Susana. Coqui es Coqui. Para? Susana es Susana. ¿Por qué esa agresividad? Otto. Pero escúchame, Susana. Coqui, perdón, doctor. Discúlpeme. No, ahora vos sos no, Coqui. No, bueno, sí, ya sé. Pero ¿qué pasó? Susana. Yo te voy a decir una cosa. No, puedo hablar. Coqui, stop, stop. Coqui no estaba no hablando así. No estaba hablando. ¿Cómo hablaba Coqui? Como, no, hablaba... Imita a Coqui. Coqui, Coqui, imita a Coqui. Yo no soy Susana. Doctor, yo soy Susana. Estamos confundidas, no, doctor. No, volvemos a cerro. Volvemos a cerro en este momento. Yo le voy a diagnosticar. En la portera encargada se siente un trapo de piso, ¿sí? Susana, entonces... usted no analiza ahora. Ahora está ayudando a su víctima, Susana. A Coqui. Perdón, Coqui. Imita a Coqui. Coqui imita como hablaba recién Susana haciendo de Coqui. Bueno, yo voy a intentarlo, pero lo que me pasa es que yo no lo puedo esa cerrar era la Coqui. Puerta. Bien, aplauso. Aplauso, esa era Coqui. Y ahora me siento mucho mejor, porque es como que me puse en los ojos de una portera y no pude trabajar. La encargada, pude trabajar la humildad y ahora por suerte volví, ¿no?, a mi profesión y a mi estatus social. ¿Se dieron cuenta de la efectividad de esta sesión express? Hemos logrado que Coqui vuelva a hablar como hablaba antes de tomar sesión con Susana. Hable, Coqui. Yo estoy hablando como siempre, doctor. Yo no sé por qué usted me ve que... Exacto. ¿Este era el objetivo, doctor? Este era el objetivo, que Coqui retome su identidad original. Ahora, mi pregunta, ¿a quién le tiene que abonar la consulta, Coqui? A mí, Susana. No, discúlpeme, pero yo soy la que me manejé toda esta situación. A ver, después vamos a dividir, en todo caso, el dinero. Bueno, Coqui, tendría que estar abonando la sesión. Sí, el problema pasaría es que... el doble. Porque tiene que pagar a Susana y también a mí. Pero, por las dos personalidades, además. Sí, lo que pasa, doctor, yo no vine con la cartera, vine caminando, entonces lo voy a tener que abonar otro día. ¿Fía? Hoy no va Otto, a poder fía. Ser. En todo caso, no, mentira, yo quiero decir que quiero infiltrar la información, porque como es portera del edificio, sé muy bien que cobraste ayer, Susana, Coqui. Susana, yo te... Y bastante bien, porque han detectado algunos desajustes en irregularidades. Agrega cerro, Susana dice que agrega cerro. Agrega cerro. Yo le ¿es voy a verdad aclarar eso? Algo, las cuestiones de administración del edificio las maneja Susana. Los números, los libros los maneja Susana. Es la administradora del edificio. Porque había mucha desorganización con el tema de los números. El otro día aparecieron hablando de números. De Coto y vinieron unos whisky, Susana. Yo no sé ahí qué pasó. Decía reunión de algo. Bueno, no sé. El Blue Label que tomamos el otro día en tu casa, Susana, debe ser. No. El etiqueta negra. No me ensucien, Quiero aclarar otra cosa, doctora. Usted me debe 4 sesiones que yo hice con Marcelo, que no me las pagó. Es verdad que se ha generado mucha confusión porque también Coqui trabajaba como reemplazo de Susana atendiendo terapia de Marcelo. Es cierto, Susana. Bueno. Le debe. O sea que su parte se anula, Susana. Su parte se anula. Solo debe pagar mi parte. ¿La mitad? Mi parte. Pero solo... Una sesión completa. No, yo lo que propongo es que si nombramos a personas que no están acá en la terapia, para la próxima lo discutimos con Marcelo. Coqui, Susana y Otto Kraus. Ahí está, me parece bien, me parece lógico, me parece justo. Sí, pero mucha plata lo que cobra esta gente. Bueno, volvimos a identidad. Podrían Susana. Hablarlo. La salud no tiene precio. Podrían Coqui. Hablarlo si no me permiten. No sea miserable. Si me que bastante le damos en el edificio. Si me permite. Si me permiten, podríamos hablarlo fuera del aire porque a ver si salimos, siempre terminan o peleándose el whisky para o a los gritos que chupa de lo lindo, o susceptibles. Le está diciendo, siempre pasa algo. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Susana, Otto, Coqui.